Desde hace varios días, la población cenaguera se ha visto afectada por la ausencia del agua en el horario pico. Tal situación genera incomodidad e interrogantes que tienen una explicación justificada. Por tal motivo, Damián Ibáñez Fernández, director municipal de hidrología en la Ciénaga de Zapata, nos comenta cuáles son las acciones que realizan y el porqué de estas medidas. Se ha estado haciendo un estudio, o sea, un monitoreo sobre el consumo de energía en el horario pico a partir de las nuevas tarifas. ¿Qué ha estado sucediendo? Se nos está excediendo el plan de energía y qué hemos tomado como medida. En el horario pico se nos ha hecho un poco difícil mantener la estabilidad del bombeo y qué tomamos como medida. No hacer el apagón durante todo el horario pico. Solamente utilizamos 2 horas del horario pico, que son las 2 horas donde menos hay personas que utilizan el agua. Explico. No es en el horario de 6 a 9, ese horario lo respetamos, pero ya de 9 a 11 hemos estado haciendo un intervalo para poder disminuir este consumo de energía eléctrica. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? El tiempo perdido lo recuperamos durante toda la noche. O sea que nos da la posibilidad de que lo que tienen almacenamiento de agua, cisterna, tanque y esas diferentes vías de reservar el agua, se abastezca. Es provisional, estamos diciendo que sea definitivo, porque ¿qué sucede ahora? Recuerda que cambiamos el horario de verano, ya estamos incluidos dentro del horario de verano. Ahora se hace un estudio y vemos que es posible que sea menos la afectación en ese horario. Implementan en la Ciénaga de Zapata medidas para el ahorro del agua en el horario pico. Para este espacio informativo, Kenia Otaño Fundora.